We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched yet as mortal as his own. Comunicación, medios, tecnología, sociedad, cultura. Esto es el Hiper Show. ¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos nuevamente al Hiper Show. Este es el Hiper Show número 7, transmitiendo en vivo y en directo en la ciudad de París. Hoy es, ¿qué día? Martes 9 de agosto de 2005. Estamos retomando nuevamente nuestras actividades de la emisión de radio, que, bueno, tal vez como ustedes habrán dado cuenta, estuvo... No hubo el Hiper Show en las dos semanas precedentes, debido a que nos encontrábamos de vacaciones por el sur de Francia. Este podcast, en esta emisión, bueno, es tal vez un tanto diferente a lo que hemos estado presentando en las seis emisiones anteriores, en donde tomábamos un tema, yo procuraba, bueno, hacía, de hecho, un guión y procuraba irlo leyendo con teniendo así una estructura y darle era una forma de darle más calidad al programa. Pero bueno, en esta ocasión no tengo guión, por lo cual estoy improvisando absolutamente todo, y también por lo cual escucharán mis múltiples y variadas muletillas que hago al momento de estar hablando, o tal vez es mejor, no sé, tal vez sale más fluido. En cualquier caso, les estaré hablando hoy sobre algunas de las impresiones que he tenido en este viaje durante las dos vacaciones pasadas. Como les decía, estábamos en el sur de Francia, sobre todo en la costa atlántica, en el País Vasco. En el País Vasco, que, bueno, como tal vez ustedes saben, existe la parte francesa y la parte española, que, bueno, después ellos me explicaron que no es ni no se trata, el País Vasco no se trata ni de un territorio ni francés ni español, más bien se trata de un territorio vasco, es decir, en donde el euskera es la lengua oficial, en donde, bueno, es Euskadi, se le llama en su idioma, y más bien se le llama a los que vienen de Francia, que son los vascos del norte, y a los de España, que son los vascos del sur. Entonces, tal vez si tenemos en el auditorio alguien que nos pueda hablar un poco más sobre esta diferencia entre que lo que significa ser esta identidad cultural del País Vasco en los dos países, que, bueno, al final de cuentas viene siendo lo mismo entre ellos, es el mismo idioma exactamente en los dos lados de la frontera. Estuvimos ahí sobre todo en ciudades del lado norte, en Saint-Jean-Pied-de-Port, una ciudad muy bien, muy muy muy bonita, me gustó mucho, muy muy calmada, sobre todo las impresiones que se ven después de estar lejos de París, en donde, bueno, estamos acostumbrados a escuchar un poco más de ruido y de sonidos en las calles, sonidos urbanos, el claxon, coches a toda hora, aquí afuera del departamento toda la noche hay gente, toda la noche hay coches, toda la noche, a cualquier hora podemos estar escuchando que hay gente pasando, y de ese lado no. En el sur era verdaderamente tranquilo, no había ruido, las personas muy amables en cada esquina. Al momento de atravesar la calle no era necesario tener que esperar a ver si el coche se detenía o no. Aquí, bueno, era como que de manera inmediata que ellos se detenían y nosotros podíamos, bueno, atravesar sin ningún problema. Cosa que en París, bueno, tal vez si ustedes han venido, bueno, hay que tener un poco más cuidado en estos detalles, sobre todo porque hay personas que manejan en realidad no como en México, pero, es decir, respetan los altos y todo aquí, pero, bueno, sí hay que tener un poco más cuidado cuando se quieran atravesar las calles. En fin, bueno, estuvimos también del lado sur del País Vasco, en el Museo Guggenheim, un museo que, que tenía muchas ganas de visitar, sobre todo la estructura, la arquitectura que presentan es una estructura bastante moderna. Está fabricada con base en los materiales metal, la combinación metal y cristal, que en realidad es bastante, bastante interesante e imponente como estructura. Tenían como exposición invitada una serie de obras y de esculturas arqueológicas que hicieron venir desde México, de los museos del Museo Nacional de Antropología e Historia y del Museo del Templo Mayor, entre otros lados. Había también piezas de Veracruz, de otros más lados de la República Mexicana. Entonces estaba dedicada a la cultura azteca esta exposición, por lo cual, bueno, muchas de estas yo las había visto ya, como les había comentado en el podcast número uno. Yo soy mexicano, pero bueno, vivo en París actualmente por razones de estudio y de trabajo. Entonces, lo que aprecié fueron las salas en el último piso, en el tercer piso, sobre el arte de los abstraccionistas. Había obras interesantes de sobre todo de Rothko. Había en la planta baja, recuerdo, había obras de un cuadro muy grande de Warhol, las 150 Marilyns en diferente color. Había también obras de una obra también muy grande, tamaño mural, de Liechtenstein, con sus clásicos detalles y referencias hacia el pop art. Bastante bien, bastante bien. Al final de cuentas también había una exposición de esculturas. Esta es una exposición permanente del artista Serra, un norteamericano, si bien entendí, de San Francisco, que en realidad lo que trabaja son formas matemáticas representadas en forma de espirales o de toros, como él lo llama, de cilindros, que en realidad cuando nosotros las vemos y podemos de hecho interactuar, caminar adentro de esas estructuras, son paredes que miden 3 metros, incluso tal vez más de altura. Entonces en realidad el espectador, la persona, el público puede caminar, puede visitar, puede tener esta sensación que puede sentirse caminar adentro de una espiral, sobre todo que los muros de repente se van cerrando de unos lados, se van abriendo de otros lados, lo cual genera ciertos aspectos psicológicos a la hora de interactuar con esta obra. Y en realidad es lo que el artista está proponiendo, una manera de interacción con su arte. Un proyecto en donde él estudió bastante estas formas de elipse y de la combinación entre lo que es la matemática y la obra de arte. Después de estar en el País Vasco, estuvimos también en la Costa Azul, se le llama en español la Côte d'Azur en francés, en donde está Niza, está la famosa ciudad Cannes, en donde se realiza el Festival de Cine, está también Mónaco, están otras ciudades tal vez con menos influencia internacional, como es Menton, la cual fue la que pienso que más me gustó, la arquitectura, las calles, bastante bien. Caso contrario a Cannes, en donde si ustedes conocen o si han ido o si van a visitarlo, la avenida de los comercios, no me refiero a la avenida que está enfrente del mar, enfrente del puerto, de las playas, en donde está el Palacio de los Artistas, donde se realizan el Palacio de los Festivales. Me refiero a la avenida muy grande de comercios que se llama, si recuerdo bien, se llama Antiva, la avenida en donde, bueno, en realidad es lo único que vemos son tiendas de marca, de diseñadores, coches, el lujo, todo lo que es, todo lo que de alguna manera se podría pensar que envuelve el cine. Entonces, bueno, había cosas que aprecié mejor en este lado, pero bueno, no dejó de ser una grata experiencia también estar por ahí unos días. Al final en Niza estuvimos porque, como les había comentado también, U2 estuvo de paso con dos conciertos aquí en la ciudad de París, a los cuales, bueno, los boletos se agotaron de manera impresionante. En cuestión de 4 horas, 6 horas, no había ningún boleto más para el Estadio de Francia, lo cual equivalía a 156 mil lugares. Yo pensé que no iba a ser tanta la demanda, pero bueno, me equivoqué. En México recuerdo que estuvimos haciendo fila noches antes y meses antes de que fuera el concierto Pop Mart, y bueno, fue así como conseguimos un lugar. Aquí, bueno, no tuvimos que hacer fila una noche antes, pero bueno, sí fue bastante, bastante la demanda, y bueno, conseguimos un boleto para el concierto en Niza, y fue ahí donde estuvimos viendo el espectáculo, el espectáculo y todo lo que envuelve YouTube y la forma en la que ellos manejan la comunicación y la interacción con su público, el punto de vista político, el punto de vista humanitario que ellos han venido desarrollando, sobre todo Bono con sus intervenciones por África, bueno, en Amnistía Internacional, pero al mismo tiempo, bueno, fue un reencuentro también con el rock. Muchas de sus interpretaciones fueron de los primeros álbumes, Boy, October, al mismo tiempo mezclados con la tecnología y los efectos especiales que ellos han venido manejando muy bien desde el SUTV. Entonces, fue verdaderamente un espectáculo. Ya estaremos dedicando una emisión del Hiper Show a lo que es YouTube y a lo que es los conciertos y la cultura de masas y la cultura de los conciertos en otra emisión. Bueno, por el momento también, si están interesados en leer un poco más sobre este concierto, pueden revisar en la página de la revista Wired un artículo en el número de agosto, que hablan precisamente sobre YouTube y sobre los navegadores web. Hablan sobre el desarrollo de Netscape en 1995 por Andersen. Hablan también de, bueno, obviamente de Google. Después hablan de todo lo que es el Internet. Al mismo tiempo, durante este viaje estuve comprando periódicos. Bueno, siempre trato de comprar la edición del sábado de El País, sobre todo por el suplemento Babelia, y en esta ocasión también pude, bueno, a la cercanía permitió también que consiguiera la edición del jueves, en donde publican el suplemento Ciberpaís, en donde dedican el suplemento a las tecnologías durante las vacaciones, a la manera de estar conectado todo el tiempo, a la manera en que los usuarios han ido cambiando también su equipaje, por así decirlo, para irlo comprimiendo, así como hemos hablado de los fenómenos de la compresión. Bueno, también el equipaje se ha vuelto de una forma diferente para los viajeros. Ahora muchos no salen sin su laptop, sin uno que otro gadget, desde el teléfono celular hasta un reproductor MP3, llámese iPod, llámese iRiver, llámese Creative, llámese cualquiera. Hasta, bueno, las famosas Palms, hasta los famosos, bueno, los actualmente que están comercializándose aquí en Europa, el Nintendo con las dos pantallas y el PlayStation, que prontamente está anunciado su lanzamiento en septiembre, el primero de septiembre en Francia. Las noticias también que presentan como suplemento a la edición del jueves en El País tienen que ver con el New York Times, que, bueno, también en la edición de los viernes del periódico Le Monde se puede conseguir. Y en realidad es el mismo suplemento, solo que en Francia se edita en inglés, en el idioma original del New York Times, y en España se publica en español. Pero en realidad son las mismas noticias. Hay tal vez dos o tres artículos complementarios en la edición en español de España. Pero bueno, en realidad es increíble, y bueno, no sé si están ustedes de acuerdo, la cantidad de noticias que existen sobre el navegador y sobre el motor de búsqueda Google. Google es, en realidad, y como una manera de verlo, se está volviendo en poco algo similar a lo que es el Internet. Cuando hablamos de Internet, bueno, inmediatamente nos referimos, sí, bueno, ¿por qué no lo buscas en Google? ¿O por qué no? O ya bajaste la versión de Google Earth, que es un software solamente disponible para Windows. Yo, bueno, no lo tengo porque uso Mac. Un software que permite buscar en toda la Tierra, en tercera dimensión, planos o mapas de las ciudades de forma tridimensional. Es como si estuvieran viendo ustedes un mapa normal de una ciudad. Pero esto es, en realidad, tercera dimensión. Son fotos satelitales de las diferentes ciudades del mundo. Claro, funciona más de manera más eficaz o de manera más precisa para Estados Unidos, pero bueno, también funciona igual para ciudades importantes del mundo. Bueno, si ustedes están interesados en ver, sobre todo en el artículo que ellos publican en el New York, en el país, en la versión española del New York Times, hablan ellos de, bueno, ponen la fotografía de la pirámide de las pirámides de Egipto, aquí la pirámide de Giza, en donde, bueno, ustedes pueden ver prácticamente la estructura junto con todos los restos y lo que ha quedado de la antigüedad al lado, incluso cómo está determinado la delimitación de los ríos, de las colonias, de las calles. Pueden hacer zooms y se van acercando a las calles. Incluso pueden ver coches como si estuvieran circulando en las calles. Entonces, esto es una de las aplicaciones que ha propuesto Google últimamente, además de las muchas otras que tal vez ustedes ya conocen y de las cuales habló en su momento el podcast de Byte, conducido por David Ochoa. Él dedica, no recuerdo en qué Byte fue, tal vez fue en el 8 o en el 7, no recuerdo muy bien, en donde él da esas recomendaciones. Pero bueno, sabemos que Google en realidad se está poniendo, ha estado ya desde hace tiempo en realidad a la cabeza del Internet. Y en estos rumores, en estos supuestos planes que tiene de comenzar ya a abordar lo que es el pago en línea con esta pseudo competencia PayPal, que es uno de los proveedores de servicios de pago en internet más populares actualmente. Bueno, Google también pretende prontamente lanzar algo más o menos del estilo, y combinado con otras herramientas que ya maneja como Frugal, en donde ustedes pueden comprar directamente desde la página, desde lanzando una búsqueda. Bueno, pienso que prontamente veremos cómo estas herramientas que ha venido desarrollando Google se van a integrar, y no solamente en el internet, sino que también dentro de la misma computadora del usuario. No es difícil pensar que si lo han venido haciendo así con software que ya debemos de instalar en la computadora, como es el Google Earth que ya mencionábamos, o como es el Google Desktop que deben de ustedes también instalar en su computadora, bueno, prontamente también podemos pensar que van a añadir, van a fusionar todas las tecnologías que tienen para ir más allá del internet. Y no hablamos tampoco nada más de las del hardware computacional que conocemos como el hardware común, como las computadoras, sino también hablamos de los PDAs, de las Palms, incluso después de los celulares, que ahora son también todo en uno, integran cámaras de video, cámaras de foto, integran reproductor MP3, además de hablar por teléfono. Entonces, bueno, en realidad las noticias que publica sobre todo el New York Times, creo que por lo menos cada 2 días, si no diario, hay una noticia acerca de Google sobre ellos, ya sea de las finanzas, ya sea de la noticia que hoy publicaron sobre el veto que hizo sobre una biografía de una persona de los administrativos, de los ejecutivos de Google. Entonces, bueno, es verdaderamente un fenómeno de ubicuidad el que estamos viendo con Google, no obstante que es ya el motor de búsqueda más popular. Bueno, además de eso, si los medios hablan a cada rato de esta empresa, bueno, es más, se va volviendo poco a poco sinónimo de lo que es Google. Bueno, y hablando de otras cosas, además de lo que es el Google, otra nota del país, dos notas más que me llamaron la atención en el país, sobre todo en la edición del sábado, del pasado sábado 5 de agosto, fue la reseña, el artículo que hacen sobre el escritor peruano radica en Sevilla, Leopoldo Trasegnies, si lo quieren deletrear para buscarlo. Es un escritor que es un escritor de novelas, ensayos y poesía, que en realidad es un autoeditor, es un autoliterato, como se define él, que en realidad no está interesado en publicar sus propias novelas y sus propios trabajos, pero más bien publicarlos en internet, en donde el acceso es gratis, en donde él se contenta con que los usuarios, que son más de 500,000 por mes, puedan entrar, tomar notas, tal vez hacer un copy-paste de algún poema que él hizo y después enviarlo a su chica, como él pone un ejemplo. Entonces él es una persona que está satisfecha de esto. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo vive? Bueno, él da clases de formación profesional, cosa que él en realidad no cree, pero bueno, él lo dice ahí en la entrevista que le hacen. Dice, bueno, son cosas que en realidad yo no creo, pero que le sirven a las personas para ascender de puestos y que a él no le han servido para nada. Es interesante, me pareció interesante este perfil que hacen, y sobre todo se complementa con el proyecto de Amazon Book, en donde ustedes pueden, si tienen un libro terminado y están buscando quien lo publique, Amazon está desarrollando ya, junto con otro sitio web, en realidad no recuerdo porque la noticia la leí hace unos meses, salió la noticia de que estaba comprando otro sitio de internet donde ustedes pueden publicar, en realidad a muy bajo costo, su propio libro, su propia edición. Sobre todo que si es en formato digital, esto se hace mucho más rápido, accesible a los usuarios, y por supuesto es... ustedes lo pueden conseguir, sus lectores lo podrán pagar a través de Amazon, y es así como podrá ser accedido a las demás personas. Esto por precios en realidad muy bajos, que no pasan de los 80 euros para que ustedes publiquen su libro. Lo importante, claro, aquí es tener el libro ya terminado. Puede ser un libro, una novela, un ensayo, en el caso de una tesis tal vez, o de una memoria de máster o de una maestría en México. Otro artículo que también me llamó la atención de esta misma edición del País el sábado 5 de agosto fue el artículo que estaba titulado "El mensaje es el formato y el Kidult el juguete". Un artículo publicado por Juan Cueto, en donde expone lo que son los artefactos de pantalla plana, que para él se han vuelto de primera necesidad en la casa, como es el DVD, como es el iPod, como es las televisiones, los plasma, las pantallas de plasma, esto también junto con el ADSL, el internet a alta velocidad, los teléfonos portátiles, en México los conocemos como los celulares, los microondas también. Estaba leyendo este artículo y me dije, bueno, en realidad yo no tengo muy pocos de estos. El ADSL, bueno, sí lo tengo y lo ocupo en mi computadora, en mi laptop. Pero, bueno, microondas, no tengo microondas, no tengo una pantalla de plasma, no tengo un iPod, no tengo un DVD, no tengo un microondas. Entonces, en realidad, no estoy muy de acuerdo en este punto de vista acerca de que son artículos de primera necesidad en la casa. Bueno, estoy de acuerdo que han sido muy populares y que y que el DVD no solamente ya tenemos uno en la casa, sino que tenemos más de tres. Si ustedes tienen un PlayStation, si ustedes tienen un laptop, si ustedes tienen un DVD en la casa, o si ustedes tienen también una televisión con DVD integrado en su cuarto, en la sala, en la sala de su hermano, en la cocina, bueno, estamos de acuerdo que sí. En realidad se ha abaratado mucho el precio de los DVDs y son muy accesibles, y nos damos cuenta de repente de que tenemos la casa llena de esos aparatos. Sin embargo, bueno, no sé, estoy un poco en desacuerdo con la idea de que sean artículos de primera necesidad, sobre todo, bueno, porque no sé, en realidad no estoy todavía muy, me gusta todavía quedarme con las con la parte análoga de la vida, sobre todo para aspectos que tienen que ver con el gusto. Por ejemplo, hacer un café en una cafetería italiana en lugar de utilizar unas máquinas esas modernas, o calentar o hacer la comida, hacer las pastas en un horno normal donde miden ustedes los grados, o en una estufa con flama o eléctrica, aunque sea, pero bueno, esto en lugar de usar el horno microondas, esto bueno, yo prefiero, de manera personal prefiero esto. Y el segundo concepto que él expone, el concepto de Kidult, que hace referencia a la fusión comercial entre, y gramaticalmente redonda, en sus propios términos, entre kid, que significa niño, y adult, que significa adulto en inglés, en donde se trata de los juguetes o de artefactos que son usados tanto por los niños como por los adultos. Tal vez son pensados en primera instancia para los niños, pero que de igual manera apasionan a los adultos, y es el caso que él expone del PlayStation, del PSP, PlayStation, el Portable PlayStation, en donde, bueno, tampoco tengo uno y tampoco tengo un Nintendo. Hace mucho que tuve uno y, bueno, en realidad no recuerdo hace cuánto fue, pero tiene por lo menos más de 10 años o 15. Y bueno, esto sí estoy totalmente de acuerdo. El iPod y este tipo de gadgets, en realidad la interfase, como lo decía Alan Kay, como lo dicen los ingenieros, los de software, como ya lo decíamos en el podcast 6 de la interfase, se trata de artefactos que, bueno, en realidad se vuelven cada vez más simples a utilizar, y en donde también el digamos que el manifiesto es que la interfaz debe ser tan fácil de utilizar y tan llamativa que incluso un niño en unos cuantos segundos debe aprender a usarlo y saber cómo funciona este aparato. De igual manera, bueno, está pensado también para adultos que tal vez no están muy acercados a las tecnologías de comunicación, pero que el simple hecho de verlo estéticamente, el aparato, y de poder manipularlo de manera sencilla, rápida, y en 2 minutos estar escuchando canciones, viendo videos o viendo fotografías, bueno, se vuelve también un gancho y una manera de acercar a los adultos a este tipo de consumo, a este tipo de artefactos, y a este tipo de acercarse también a lo que son las nuevas tecnologías, a las tecnologías digitales. Y finalmente, para dejar un poco atrás lo que las notas del país y mis particulares puntos de vista, otro aspecto, solamente para retomar y para terminar ya el hiper show de esta semana, que ya tenemos 29 minutos actualmente, pero bueno, tomaremos el tiempo para hablar sobre algunos mecanismos de la sociedad de control. Tal vez ya también dejaremos un hiper show dedicado solamente a hablar de estos mecanismos de la sociedad de control en la sociedad de la información. ¿Cómo actúan las tecnologías de la información como mecanismos de control? Independientemente de lo que, por ejemplo, pensadores como Foucault llaman los epistemas, o como el estructuralismo, o como esas corrientes filosóficas que nos hablan de que en realidad la sociedad está compuesta por diferentes tipos de ideas que se han venido desarrollando desde hace mucho tiempo y que actualmente ni siquiera pensamos y solamente las tomamos y las damos por hecho. Damos por hecho que, por ejemplo, para dar un ejemplo, damos por hecho que al decir que un día es, hoy es un buen día, hoy es un día bonito, la persona inmediatamente tiene la referencia que es un día soleado, no hace frío, no hay lluvia. Pero bueno, un epistema también, si lo vemos de otra manera y si vemos otra diferente evolución, analizando también las preferencias personales de cada persona, puede ser que eso tome diferentes connotaciones. Un día bonito para otra persona puede ser un día con lluvia, nublado, gris, sin tanto calor, como es mi caso, por ejemplo. Pero bueno, sin meterme más en estos puntos, hablaba de la sociedad de la información y de los mecanismos de control. En Francia, estuve platicando con personas en el sur. Bueno, era interesante saber sus puntos de vista acerca de que de la manera en que el gobierno y el Estado también tienen que ver con esos mecanismos y cómo se conjugan, cómo complementan a las tecnologías y cómo se utilizan. De hecho, bueno, es el Estado quien en los ejemplos que les voy a dar es el que implementa esas tecnologías como control en la sociedad. Es decir, platicaba con un dueño de un restaurante, hotel, bar, y decía que en su negocio, si su negocio reporta al año ingresos por arriba o por abajo de un coeficiente, de un margen, de un índice, el gobierno, la Dirección General de Impuestos, envía al dueño una carta pidiendo explicaciones sobre estos ligeros estos ligeros desfases con respecto del año pasado. Entonces, si se ve que hay demasiado incremento, demasiado, pues sobre todo demasiado incremento, cuando ya se empieza a sospechar que hay fraude, ya se empieza a sospechar que hay por ahí operaciones ilícitas y se empieza una investigación al dueño, a la persona al propietario del servicio. Otro mecanismo es, bueno, la velocidad en la carretera. Esto por todos lados se ve que, bueno, si se maneja más rápido, hay cámaras, hay radares por todos lados, las multas se envían por correo a la dirección del chofer, a la dirección del conductor. Eso se logra a través de la captura digital de la imagen de la placa de matriculación, en donde, bueno, el gobierno sabe perfectamente a quién pertenece tal placa, envía una carta a la persona con la infracción, y en caso de duda están las fotografías que dicen y que marcan que el conductor iba a más velocidad de la debida. Y finalmente, otro ejemplo, que no es el último, pero que no es el que no son los que no son los todos, pero bueno, son los que me quedaron más claros y más marcados, fue la video surveillance, como le llaman aquí, el monitoreo por video en las ciudades, en los pueblos incluso. Hay cámaras de video por diferentes puntos de la ciudad, ya sea en avenidas, en calles, en glorietas, en parques. Ya no se hable de bancos, ya no se hable de los clásicos portales o de los centros en donde hay comercios. Entonces, lo que me llamó la atención fue que en zonas rurales, que en realidad no sé si se pueden llamar así en Francia, pero yo comparándolo con México, porque en realidad son zonas bastante desarrolladas, en donde al llegar a un momento en un carrefour, en un cruce de dos avenidas o de dos calles, hay cámaras de video funcionando perfectamente. Entonces, también esto se vuelve un mecanismo también de control. Igual yo lo estoy viendo de manera muy, muy, muy, no sé si muy extrema, muy, muy radical, pero bueno, también a su vez estaremos hablando de un análisis un poco más profundo sobre esto. Por el momento hemos llegado al final del Hiper Show número 7, correspondiente al martes 9 de agosto. Quería también platicarles sobre mi proyecto de investigación, sobre mi proyecto de tesis que estoy elaborando en estos momentos. Por eso no he tenido el tiempo suficiente para crear mi guión y darle el tratamiento que le habíamos venido dando en las otras emisiones. En donde, bueno, también en la siguiente emisión ya les estaré platicando, tal vez no sé si la siguiente, pero puede ser que la siguiente les estaré platicando sobre parte de mi proyecto, una herramienta, un software basado en internet que tiene cosa como plataforma el internet, dedicado a la enseñanza, a la educación electrónica, en donde, bueno, el chiste, el objetivo es crear lo que se le llama, si ustedes están familiarizados con el tema, los objetos pedagógicos, los objetos de aprendizaje, o lo que en inglés se le ha venido conociendo como Learning Objects o como Knowledge Objects. Ya les estaré platicando un poco de esto. Tal vez me gustaría mantener una conversación, una comunicación con ustedes. Si ustedes están también interesados en el tema, tal vez podemos interactuar. Y si ustedes también están interesados, yo prontamente debo terminar este software y hacerlo público para que ustedes también lo puedan utilizar y podamos, bueno, pueda tener sus comentarios. Y si les es de utilidad a ustedes, pues qué mejor también. Ya les platicaré con más detalle después. Por el momento, sus comentarios son bienvenidos a la dirección hipershow@gmail.com. Hipershow se escribe hipershow@gmail.com. Nuestra página de internet es hipercomunicación.com. No he actualizado una nueva ficha de algún autor, tampoco he actualizado una nueva ficha de alguna herramienta técnica o de alguna tecnología ni de alguna teoría, porque les digo que estoy bastante ocupado por el momento y tampoco he desarrollado esta aplicación de la que les hablaba en otra ocasión, en donde tenía que hacer algo para que esto funcione de manera automática y que me genere el archivo XML. Pero bueno, seguimos trabajando y no por eso dejamos de llevar con mucho gusto el Hiper Show. Esta fue nuestra emisión número 7, transmitiendo en directo de manera bastante improvisada en esta ocasión desde París. Mi nombre es Eve Reyes. Saludos a todos y adiós. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched yet as mortal as his own. Comunicación, medios, tecnología, sociedad, cultura. Esto es el Hiper Show.